lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque el lenguaje tocar es lenguaje decir, y más hacer. Por eso este amor, nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta la mujer. Y andás a ver hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz extendiéndose hacia el futuro. A la rueda, a la ronda, a la rueda, a la ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga. A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas tardes a todos, todas y todes. ¿Cómo estás, Tania? ¿Le mandás un saludo a Joaquín? Decirle, despertate, Joaquín, despertate. Despertate. El Joaquín está durmiendo una siesta larga, me cuentan por ahí. A ver si se despierta el Joaquín. Joaquín, despertate. Bueno, acá estamos en el comedor de la casa mientras afuera cae una tupida llovizna. No una estúpida, una tupida llovizna. Que es muy diferente. Bueno, y estamos con Tania, que está tomando un mate de esos que prepara Gaia, tan ricos y espumosos. No, el mate no se inclina. Bueno, y hoy tenemos un programa con muchas cosas atrasadas, porque el miércoles no estuvimos. Tuvimos que salir corriendo. Por suerte no era nada. ¿Qué vamos a hacer? Las cosas. Hubo que salir corriendo. Gracias a todos quienes se preocuparon y se contactaron y mandaron saluditos y todas las cuestiones. Por suerte, todo bien. No fue nada. Y acá estamos nuevamente. No sé de qué hablar. ¿Cómo que no sabe de qué hablo? Esto es parte de la magia. Hablamos de las cosas que tenemos que hablar. ¿No, Tania? ¿Cómo se llama este aparato que hiciste hoy? ¿Un qué? ¿Un caracatumbo? Ah, bueno. ¿Y otra opinión? Bien, bueno, a Tania todo le sopla. ¿Qué va a hacer? ¿Estaba rico el mate? si vieran la cara de pícara que pone. Bueno, mientras a Tania todo le sopla, vamos a arrancar con un poquito de música. Y hoy, mira, tenemos una musiquita toda, toda redonda. ¿Viste como los vinos? Los sommelier que te dicen, este es un vino redondo, con no sé qué y no sé cuánto. Bueno, hoy tenemos toda la música así. Cuidado, Tanita, que ahí están todos los cables. Así que toda la musiquita es así, redonda. Ahí vamos. Vamos a arrancar con un poquitito de esa música redonda. Y le vamos a poner música para pastillas del disco Octubre. We'll be right back. Y aunque en algún momento nos pedían cambiar de cortinas, ahí está, suena la cortina y ella está tiqui tiqui tiqui tiqui al ritmo de la cortina mientras se adormece en el sillón. Ahí está Gallita. Bueno, vamos a arrancar compartiendo la consigna del día de hoy, que tiene que ver con la comida. Con la comida en cuarentena. ¿Qué pasa con las comidas en cuarentena? Dice la consigna: en este tiempo de cuarentena, la mayoría de las familias han vuelto a comer todas las comidas en la casa. Mientras antes, tal vez, no se comía en familia todos los días, o no se comía en casa, sino en el trabajo o en la escuela, en algún lado. ¿Qué viene pasando con ese momento? ¿Sentís que se ha recuperado un momento de charla, de encuentro? ¿Qué pasa con la comida? ¿Ha mejorado o empeorado tu alimentación? El tema es las comidas. ¿Qué cambios viste en la cuarentena? Puse vistes. Bueno, así las cosas. ¿Nos contás? Vamos a ir a compartir algo que quedó colgado porque estaba casi listo para salir el ¿cómo se llama? El miércoles, y resulta que tuve que salir corriendo, así que no salió la columna sobre historia de nuestra América que lleva adelante nuestra compañera Cristina Palacio, profesora de historia en Traslasierra, allí en Córdoba, donde también se dedica a la parte de la pedagogía de las ciencias sociales, además de un profesorado y además de trabajar en una escuelita de educación alternativa. Ahí va, Cristina Palacios y la columna de esta semana dedicada a Güemes. A ver si suena. Por su patriotismo acerado. Perdón, ahí va. Por su patriotismo acerado, que lo convirtió en hombre de extrema confianza de San Martín, por sus elevados designios, que siempre antepuso al beneficio personal, por provenir de una familia acomodada y renunciar a los privilegios que le correspondían, por practicar el radicalismo populista, repartiendo tierras entre los pobres y grabando los productos importados para proteger las industrias provinciales, por sufrir el ataque de ejércitos regulares porteños, desviados de su objetivo de combatir contra las fuerzas realistas, por su sentido de la justicia social que lo recompensó con el amor y la lealtad de los sectores populares que lo veneraron más allá de su muerte. Por esas razones, Güemes puede ser hermanado con José Gervasio de Artigas, el gran caudillo oriental. Muy buenas para todos y todas. Hoy vamos a hablar de Martín Miguel de Güemes, tremendo caudillo de Salta. Nace el 8 de febrero de 1785, proviene de una familia acomodada. Fue gobernador de Salta dos veces. Siempre estuvo acompañado y defendido, y siempre le han cubierto las espaldas dos mujeres muy importantes en su vida: su madre, María Magdalena de Goyechea de Güemes Montero, y su hermana Magdalena Güemes de Tejeda, conocida como Macacha. Dicen que fue Macacha quien le presentó a quien más tarde fuera su esposa. Bueno, Güemes se crió, nació en Salta, y hablar de Salta en tiempos de la independencia es bastante particular. No es lo mismo, ¿no?, ver las distintas regiones que se van vinculando y articulando a la causa de la independencia en sus situaciones particulares, ¿no? No se vive igual la revolución en Buenos Aires que en el litoral, que en el noroeste. En el caso de, pensemos, Salta es una de las provincias más antiguas de ese virreinato y que es una de las provincias más religiosas, más conservadoras. Esto puede verse hasta estos días, ¿no? Con una muy particular, muy influyente, muy poderosa, y las clases altas de esa sociedad colonial no van a ver los ojos de la independencia con tanta alegría como por ahí sucedió en otros sectores. Piensen que Salta se vinculaba en su comercio esencialmente con el Potosí y con Lima, y a partir de la Revolución de Mayo y de las guerras de independencia, este comercio se ve cortado. Y esto obliga a casi todas las provincias a darse vuelta y a tener que tejer lazos con Buenos Aires, ¿no? En Córdoba es bien notable este giro que hace en su historia colonial y durante la independencia. Pero bueno, piensen en las clases con poder económico, no terminaban de estar demasiado felices con abrazar la causa independentista, con tener que todo el tiempo estar colaborando con animales, con ponchos, con hombres, con dinero, que era exigido y que lo daban, pero a regañadientes, medio porque no les quedaba otra, pues en realidad consideraban que esa causa patriota tenía más que ver con una causa porteña que defendía sus propios intereses, y que en términos de intereses económicos a ellos, la verdad, los complicaba terriblemente. Esto pasaba con las clases altas, no así con las clases populares, que inmediatamente se pusieron a las órdenes de Güemes, conocidos como los gauchos de Güemes, que eran indios, mulatos, campesinos, peones, que encontraban en él un líder que los conocía, que los comprendía y que tenía la capacidad de poder representar sus propios intereses, al mismo tiempo que compartían este ideal profundo de no solamente una independencia del Virreinato del Río de la Plata, sino más amplia, ¿no?, de una América libre. Se ganó la confianza de San Martín. San Martín, de hecho, él arma la estrategia de cruzar a Chile y después desde Chile por mar desembarcar en Lima y hacer como una guerra de pinza, se dice, porque puede confiar en Güemes, puede confiar en Manuel Padilla, en Juana Azurduy, en que ellos con sus montoneras iban a poder aguantar y hacer que el enemigo tuviera que retroceder cada vez más, con una guerra de desgaste. También se ganó la confianza de Belgrano, del cual fueron muy amigos, hay mucha correspondencia que lo demuestra. Y bueno, Güemes tenía algo muy especial, era, podríamos decir, un caudillo díscolo, rebelde. Cuentan por ahí que San Martín lo deja en su guerra de guerrillas con la montonera porque dicen que era bastante indisciplinado. Pero por otra parte, también tenemos testimonio de, bueno, que esta guerra gaucha, esta guerra de guerrillas que se hace en el noroeste y que es la que hace posible finalmente la victoria sobre los realistas, era una guerra muy particular. No era un combate que se hacía a campo abierto, es decir, todo un ejército contra todo otro ejército desplegado en un lugar abierto, porque tanto Güemes como Padilla como Juana Azurduy sabían que era muy difícil ganar de esa manera, porque las fuerzas españolas siempre eran mayores en número y en armamento y demás. Entonces tenían otra estrategia. Como era un gran conocedor de la geografía salteña, esta guerra de guerrilla, guerra de desgastes o guerra gaucha consistía en atacar permanentemente pequeñas partidas, es decir, en general cuando el ejército realista estaba avanzando, atacaban por la retaguardia y los flancos, y una vez que el ejército lograba organizarse para la defensa, se retiraban, desaparecían de la nada. Y así, aparecían, hacían pequeñas incursiones, desaparecían. Cuando el ejército realista se dispersaba para buscar comida, cuando acampaban, cuanto menos se lo esperaban de día, de noche, eran permanentemente sorprendidos. Y esto hacía que les fuera muy difícil el avance y generaba un desgaste que terminaba debilitándolos. Y de esta manera fue que se pudo sostener que el ejército español no pudiera traspasar el noroeste. Hay muchas batallas de las que se podría hablar. Yo no soy muy buena para esas cuestiones, pero sí les puedo decir cómo, por ejemplo, describen que eran los gauchos de Güemes. Y dice, a diferencia de otras, la montonera de Güemes fue una fuerza muy disciplinada, compuesta por milicias gauchas y por militares experimentados que acudían sin vacilar al llamado del caudillo cada vez que los convocaba. Nunca sostuvo una batalla campal al estilo clásico porque sabía que no contaba con fuerzas ni armamento adecuados para vencer en ese tipo de combates. Desarrolló, en cambio, la guerra de guerrillas o de recursos, estrategia que describe y sigue, ¿no?, más adelante. Pero no fue su único enemigo los realistas, sino que también tuvo que vérselas con, por un lado, los porteños, el gobierno de Buenos Aires, y por otro lado, la clase alta o acomodada de su propia provincia. En relación a Buenos Aires, él llega un momento que se aparta del ejército que venía de Buenos Aires a las órdenes de Rondó, porque se daba cuenta que Rondó estaba destinado a fracasar, y entonces él empieza a hacer su propia guerra de guerrillas, empieza, podríamos decir, a hacer la suya. Toma una cantidad de armamento de ese ejército que llegaba de Buenos Aires, y por otro lado, una de las veces que es nombrado gobernador, lo hace sin la anuencia de Buenos Aires. Cuando Buenos Aires veía que algún caudillo tenía demasiados éxitos o demasiada fama, empezaba a recelar y empezaba a dudar de que ese caudillo en realidad pudiera complicarles el camino en función a sus propios intereses. Muchas veces Buenos Aires confundió sus propios intereses con los de la causa patriota, haciendo desviar ejércitos, volviéndose en contra de los propios líderes revolucionarios, etcétera. Y bueno, en el caso de Güemes fue lo mismo, empezaron de alguna manera a gestionar, incluso con el enemigo, formas de poder debilitarlo, además de quitarle completamente el apoyo. Y en relación con las clases altas acomodadas de Salta, Güemes dice lo siguiente: a los decentes de su provincia apostrofará el caudillo en su proclama del 23 de febrero de 1815, lo que sigue. Neutrales y egoístas, vosotros sois mucho más criminales que los enemigos declarados. Como verdugos dispuestos a servir al vencedor de esta lid, sois unos fiscales encapados y unos zorros pérfidos en quienes se ve extinguida la caridad, la religión, el honor y la luz de la justicia. Bueno, de esta manera no resulta difícil comprender la muerte de Güemes. En general, en la historia oficial, Güemes aparece muy rapidito, con una fecha de nacimiento, una fecha de muerte, con algún reconocimiento de su guerra de guerrillas y nada más. Pero la realidad es que Güemes muere víctima de una tremenda traición, donde desde Buenos Aires hay negociaciones con los realistas, y entonces uno de los líderes realistas, con una pequeña partida, es llevado por un baqueano de Salta que conoce el lugar hasta la zona donde estaba Güemes en su casa. Y el 7 de junio es ocupada la ciudad de Salta, pero de una manera muy silenciosa a la noche. Uno de los hombres de Güemes escucha ruidos, va a ver qué pasa, se encuentra con la partida enemiga y lo matan de un disparo. Al escuchar este disparo, Güemes inmediatamente, a pesar de que su hermana y su madre le dicen que no lo haga, sale para ver qué está pasando. Lo último que se imagina es que están las partidas realistas en su ciudad y en su casa. Él cree que hay alguna cuestión interna. Y finalmente, cuando sale, se da cuenta de la situación, intenta huir y es herido. No muere directamente, se va al bosque, donde pasa 10 días de agonía. Durante esos 10 días, Olañeta, que es el líder español que toma la ciudad, va varias veces a ofrecerle negociar, le ofrece curarlo, todos los honores, todo el dinero que necesite, y sin embargo, Güemes lo rechaza una y otra vez. Muere 10 días después, el 17 de junio de 1821. Cuentan que la aristocracia salteña, dueña otra vez del poder, libre de la obligación de apoyar la emancipación argentina y americana, festejó su muerte e hizo desvergonzadamente pública la traición cometida. Dice el acta del Cabildo de Salta: fue la ciudad de Salta el 7 del siguiente junio ocupada por las armas enemigas del mando del brigadier comandante general don Pedro Antonio de Olañeta, que penetradas de la compasible situación en que se hallaban las ciudades entregados a la mano feroz del cruel Güemes, sorprendieron la plaza sin ser sentidas, logrando la ruina del tirano con su fallecimiento acaecido el 17 del mismo, resultivo de una herida que recibió cuando más empapado se hallaba en ejecutar los horrores de su venganza. Rivadavia, fundador del unitarismo y antecesor del liberalismo, era ministro de Martín Rodríguez y ordenó publicar en el diario oficial La Gaceta de Buenos Aires lo que sigue: murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos con el favor de los comandantes Cerda, Zavala y Benítez, quienes se pasaron al enemigo. Ya tenemos un cacique menos. Bueno, por eso lo traigo un poco al pobre Güemes, que también hay que decir, José María Paz, en sus memorias, José María Paz unitario, pero un gran estratega como militar, dice de Güemes en sus memorias: era además Güemes relajado en sus costumbres y carente de valor personal, pues jamás se presentaba en el peligro. No obstante, era adorado de los gauchos, que no veían en su ídolo sino al representante de la ínfima clase, al protector y padre de los pobres, como lo llamaban. Y también, porque es preciso decirlo, el patriota sincero y decidido por la independencia, porque Güemes lo era en alto grado. Él despreció las seductoras ofertas de los generales realistas, hizo una guerra porfiada y al fin tuvo la gloria de morir por la causa de su elección, que era la de la América entera. Bueno, espero que les haya gustado y hasta la próxima. ¿Estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decís, ¿estás escuchando? ¿Ya? ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Los 45! ¡Ahí váyanse preparando! ¡Por ser los principales! Redonditos de ricota, tarea fina. Echándome una buena traición de mujer. estás en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír. Con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi, oh, oh, oh. Y un juego rico de amores, caída libre para vos, oh, oh, oh. Otra vez. Hipopótamo. No, hipopótamo. Hipopótamo. No da tiempo ni a enojarse, ni a desenojarse, ni a pensar qué le podemos contestar a la consigna. Yo tampoco la entendí mucho la consigna. Ay, Dios, la cuarentena, Dios. Bueno, muchas cosas. Qué bueno saber un poco más de Güemes, que efectivamente ha sido ocultado. Tania no para de decir hipopótamo. Ha sido ocultado por las editoriales que responden a Rivadavia y a toda la línea liberal de nuestro país, y que han poblado las escuelas primarias, secundarias, y que, bueno, nos dejan con una historia oficial, entre comillas, que excluye a esas referencialidades. No me gusta llamarlos líderes, ni llamarlos... Han sido... referentes que han sabido organizar, y me llamaba la atención, ¿no? Pensaba, claro, Artigas, Bolívar, tuvieron una misma cuestión con Güemes, y es esto de haber agrupado a las clases bajas, haber tenido un proyecto político

¿Qué cambió en la comida, en estas cuarentenas, en tu casa? ¿Se volvieron un momento de charla, un momento de reflexión? ¿Cambiaron el ritmo? En casa, por ejemplo, mirá lo que está pasando. Reapareció la sobremesa. Ya no nos levantamos corriendo a descender y a levantar la mesa. Se genera un momento que debo confesar que las primeras veces hasta me generaba cierto nerviosismo. Yo decía, listo, ya está, ya charlamos un montón. Basta, a lavar los platos, vamos, alguien que destienda, alguien que lave, alguien que vamos, vamos, hay que acostarse rápido, que mañana qué, mañana nada. Mañana de nuevo nada, no, nada, no. Mañana un montón de cosas, pero ¿por qué correr? A nosotros nos cambió eso. Y nos cambió también que estamos comiendo más pan. Que antes no comíamos pan porque no teníamos tiempo de hacer pan. Y el pan comprado no nos gusta y nos gusta el pan hecho. Además estamos teniendo una comida más que no solíamos tener tal como comida, que es el desayuno. ¡Mamita! ¡Qué desayunos! Con pancito casero. ¡Qué bueno! Bueno, contanos, ¿eh? Así no te pasa esto de que de repente no sabés la consigna que... Ni a enojarse, ni a desenojarse, ni a pensar qué le podemos contestar a la consigna. Pero Maru, tampoco Maru... No entendí mucho la consigna. Ah. ¿Cómo? ¿Qué no entendiste? ¿Qué cosa no entendiste? No entiendo, si estamos hablando de la comida... Le mandamos un abrazo a Maru, que hoy no está para poner el enlace. Y mirá, llevamos 42 minutos sin corte. ¿Qué te parece? ¿Una locura? Una cosa bárbara. Y mi celular que no se quiere desbloquear y no puedo encontrar los audios. ¿Eh? Bueno, podés contestarme a la consigna si tenés ganas. Dale. Te reitero, la consigna tiene que ver con eso, con pensar qué ha cambiado de la cuestión de la comida, ¿no? Si cambió algo, no cambió nada, no sé, vos qué decís. José, por ejemplo. Se jode con estas cosas en plena cuarentena. Pero, José, si lo que estoy diciendo es la comida, no estoy diciendo, no estoy hablando de nada raro. No sé de qué hablar, José. ¿Cómo? De la comida estoy hablando. Pero, che, esta gente. No, es que uno piensa que la gente es seria, pero mirá. ¿Cómo se dice? Picarés. Ah. Uno no es muy picarés. Mucha alegría. Exacto. Y con mucha picarés. ¿Cómo se dice? Picarés. Con mucho picarés. Ay, ay, ay. No, no sé de qué hablar. De la picarés. Es lógico, es clarísimo. Bueno, podés contarme, ¿eh? ¿Qué pasa con las comidas? ¿Hay alguna diferencia? ¿No hay ninguna diferencia? Dale, apurate, que quedan minutitos, no más, de este programa. Y vamos a seguir escuchando música redonda. Hoy, casi todo redonda, salvo lo que pidió Joaquín. Fusilados por la Cruz Roja. Show me. escuchando. Te escucho. Principales. Bueno, ahí estaba, fusilados por la Cruz Roja, los Redonditos de Ricota, y ahora nos vamos a ir a escuchar a Josefina Mataldi haciendo un tema de Hugo Midón y Gianni, que Giannini, que son los que crearon la letra y música de este tema que interpreta Josefina Mataldi. A chocar los mates se llama. Escuchá, Joaquín, a vos que te gusta el mate. Mirá qué lindo. Taracatam chikum dam daram dam, chikum dam daram dam, taracatam chikum daram. A chocar a chocar los mates, vamos a brindar. A chocar a chocar los mates, que vamos a brindar. Brindamos por deseos, chicas, chicas, chicas, chicas, chicas, como helados gigantes con crema chantichimbrí. Brindamos por deseos. Así brindemos finalmente de todo corazón por las cosas sencillas, chiquititas como vos, por una cucharita, por un rayo de sol, por los primeros pasos, chiquititos como vos. Es un video a chocar los mates. Está Josefina 1, 2, 3, 4, 5 veces ella misma tocando, cantando y palmeando. Todo ella. Superpuesto. Una maravilla. Qué lindo. Gracias, José. Gracias, Mercedes, por compartirlo. Y bueno, vamos a ir cerrando este programa. ¿Será que esto es para compartir? Yo qué sé. Pareciera que no. Pareciera que es solo un apretada incorrecta de botón. Bueno, ¿vos qué me querés contar? ¿Me querés contar algo de la comida? ¿Cambió algo la comida en tu casa? ¿No cambió nada? Dale, che. Te dije que no lo dejaras para menos 5, ya son menos 5. Dale, contate algo, aunque sea chiquitito. ¿Estás ahí? ¿No estás ahí? Yo qué sé. A ver, vamos a mirar quiénes están por ahí. ¡Un alfajol! ¡Qué rico! ¿Es tuyo? ¿Y uno para papi? ¿Ay? Bueno, dice el panel que... Ah, que somos poquitos, por eso no hay tanta respuesta a la cosa, ¿eh? Ahí va, gracias, Tanita. Bueno, igual, les poquitites que somos, podríamos haber respondido, ¿eh? Bueno, no sé, vos fijate. ¿Quién lo hizo? Vení, contame acá, contame. Vení, contale a... Vení. ¿Qué es eso? Lo cortamos... Y un alfajorcito. ¿Un alfajorcito? ¿Qué tiene adentro? Vení, contá. Vení. ¿Qué tiene adentro? Una caca. ¡Nah! ¿Cómo va a tener caca? ¿A vos te gusta el alfajor con caca? Ah, bueno. Bueno. Nos vamos yendo. ¿Qué va a hacer? Así es, cortito hoy. Así que hay que participar de entrada nomás. Los viernes, rapidito, sin perder el tiempo. Y vamos a poner un poquitito más de música. Salvo que ya me estés mandando un audio ya. Y entonces ponemos un audio. Pero si no, te voy a poner... Es hora de levantarse, querido. ¿Dormiste bien? Ya está. Hora de levantarse. Bueno, y vamos a hacer lo que no se debe hacer, porque se nos va la hora y tenemos que entregar la señal para que en un ratito esté al aire 33 de mano con Fabián Agosta y Juli y otras compañeres allí desde FM Los Coihues, en directo y en vivo por Radio La Negra, desde Bariloche, desde la FM Los Coihues. Quería recomendarte que visites la página de América Bolivariana y la página de Radio La Negra, porque vas a encontrar notas a Sebastián Ricci, a Estefaní de Esquel, a Guadalupe de Lago Puelo. Vas a encontrar un montón de notas interesantes. Pégate una vueltita, visítala y después compartí la nota. Chau, nos vemos hasta el lunes, que es el cumple de... Gaia. De Gaia, el lunes programa especial de cumpleaños de Gaia. Nos vemos, chau chau. Esto fue Las Cuarentenas Principales. Una hora sin cortes.